Hoy lunes vamos a estar presentando la obra Listo para Sembrar del grupo Tres Tigres Teatro de la ciudad de Unquillo, aquí en Altagracia, en un trabajo conjunto entre el colectivo Parabachasca por la Memoria, con el que venimos trabajando actividades conmemorativas en el marco de este 40 aniversario del inicio de la última dictadura en nuestro país, y el proyecto provincial Escena y Memoria, que trabaja con la poesía, con el teatro y con los derechos humanos a nivel provincial. Esta es una de las últimas actividades antes de la marcha del 24, en articulación con otras localidades aquí del Valle de Parabachasca, de nuestra zona. También habrá una charla con el periodista Mariano Sarabia sobre el Plan Cóndor y las dictaduras en Latinoamérica, en Anisacate, el día 22, y el 23 una vigilia en La Bolsa, con muchos grupos de la zona y con el cierre con la banda cordobesa Armando Flores. Y el 24 de marzo mismo vamos a tener una marcha que va a arrancar, como todos los años, desde el reloj público de la ciudad de Altagracia y va a concluir en la Plaza Mitre o Plaza de la Memoria, como la hemos rebautizado. Este año, conmemorando este 40 aniversario, hemos empezado a trabajar desde el mes de diciembre. Hemos logrado también una articulación con las municipalidades, con las comunas, para poder desarrollar un cúmulo de actividades que nos parecen muy importantes, que vienen conteniendo charlas, obras teatrales, presentaciones. Y además se ha dado otro dato que me parece sumamente importante, y es que independientemente del trabajo de este colectivo, a veces en articulación y a veces independientemente del trabajo con este colectivo, hay instituciones escolares que también han trabajado de una manera muy seria la incorporación del tema del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en sus agendas, con articulación también con escritores, con obras de teatro. Así que realmente viene siendo este 40 aniversario, viene teniendo mucha presencia aquí en el Valle de Parabachasca, lo que nos parece sumamente importante, y esperamos que el año que viene y los que sigan podamos seguir profundizando, no solamente en la conmemoración, sino también en algo que nos parece también sumamente relevante, y es rescatar la memoria local y de aquí de la región en lo que tuvo que ver con la última dictadura y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos.